Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Desde aquí, desde este micrófono, que en realidad es desde estos micrófonos, dos micrófonos. Micrófono para la voz de Gonzalo Hernández y de quien les habla Gastón Rodríguez. Dos amigos que hace un tiempo se dieron cita de alguna manera en este lugar que se llama El Margen Sonoro. Un encuentro para intercambiar, como dice acá mi compañero, figuritas musicales o cangrejos musicales que aparecen debajo de las piedras. Y bueno, y comenzar, como decimos siempre, un viaje que más que un trabajo, más que citarnos aquí para hacer algo que sea una labor, es directamente un placer. Bienvenido al Margen Sonoro, Ernie Gonzalo Hernández. ¿Cómo anda eso? Un placer, como siempre, porque además cualquiera de nosotros, alternativamente, comparte el asombro con los oyentes. ¿Por qué? Porque sí, claro, ninguno sabe lo que trae el otro, así que también para nosotros es la primera vez que escuchamos algo o, como muchas veces, la primera vez en mucho tiempo que recordamos algo, ¿no? Y en esa experiencia compartida de ese juego de, bueno, ver qué pasa en esa primera impresión, es que hacemos este podcast. No es que grabamos, tenemos un libreto fino de cómo, de qué decir sobre, bueno, sí, tenemos algunas notas de datos que queremos dar y sí, después sí. Es compartir la primera impresión que uno tiene, como la que lo que piensa quien escucha por primera vez algo, lo que siente, lo que le evoca. Y bueno, en ese juego es que, sí, sí, que empezamos. Esa es la palabra, esa es la palabra. En el juego de ida y vuelta de esto que desconocemos. Y que bueno, vamos empezando también con algo que tiene que ver con algo que conocemos, pero que viene de algo que probablemente las amigas y los amigos que estén escuchando no conocieran, o por lo menos, que es para los uruguayos, uruguayas, o por lo menos para algunos o para muchos, el nombre de Eduardo Darnoyanse es como entrañable, sí, está relacionado con una época, con, bueno, y sí, con un tiempo particular, un momento de la canción nacional. Y además un estilo muy especial. Un estilo muy particular, porque dentro de lo que había, Darnoyanse tenía una singularidad muy grande en su decir, en su cantar. Y sí, era cada día más, aparte. Uno lo claro, escucha y decís, qué muy rara bien avis. Aceptado, además, porque sí, allá de ser un rara avis, no era un underground total. Era como, estaba siempre incluso rodeado y reconocido por otros talentosos artistas que no tenían nada que ver con su estilo, ¿no? Exactamente. Y bueno, muy bien recibido también por generaciones nuevas, jóvenes, lo cual es muy gratificante verlo. Pero no es a Eduardo Darnoyanse, que vamos a, simplemente es una referencia. Una referencia porque Darnoyanse tiene algo, toma estilos muy allá atrás, ¿no? Sí, y porque, mirá, ¿qué es lo que pasa? La cosa de trovador. Es claro, ahí está, de trovador, pero él hace una versión de un tema que para muchos, yo por lo menos durante bastantes años pensé eso, en un disco que se llama El Trigo de la Luna, él hace un tema que se llama Mariposa. Mariposa es un tema, ahora vamos a escuchar simplemente una estrofa de ese tema y pegado, ¿qué pasa? El tema original, que no es de Darnoyanse, no es uruguayo, y no es ni siquiera en español, en castellano. Ah, mirá. ¿Y qué pasa? Es algo que Darnoyanse supo hacer y que muchos hacen, que no es hacer, como diríamos, una versión, sino hacer una interpretación. Sí, sí, exacto. No es volver a cantar el tema tal cual lo cantaba el original. Sí, no, y aparte hace como cambia aspectos de la letra. Claro, es reinterpretar. Reinterpretar. Mismo, ¿no? Apropiarse de reinterpretar. Y reinterpretar. ¿Y de quién es este tema que vamos a escuchar? En realidad vamos a escuchar el original, simplemente la introducción de esa versión de Eduardo Dornoyans, que es de principios de los años 90, pero el tema era de este grupo, se llama The Hollies, del año, nacido en 1962, ingleses, de Manchester. El grupo de Hollies, una banda que, bueno, tuvo todo un desarrollo, tiene otros temas mucho más conocidos. Sí, el nombre es conocido. Es muy conocido y, bueno, y una banda. Y la verdad que es muy interesante escuchar eso, esa referencia, a quien conozca el tema o no. Vamos a escuchar simplemente una referencia de lo de Eduardo Dornoyans e inmediatamente el tema de The Hollies, con el aire de esos años 60, donde lo que sería el rock, el pop incipiente, se perfumaba con una orquesta sinfónica atrás. Claro. Por ejemplo. En este caso, el tema original se llama Butterfly, que justamente es mariposa en inglés, ¿no? Muy bien. Y hay un poco, escuchemos ahí esta cuestión de las... Esa transformación también de... Sí, sí, no, y un poco en lo musical, la imitación de la orquesta del vuelo de la mariposa, claro. que está de otra manera. Me pareció todo muy interesante. Sí, claro. Y bueno, vamos a esa referencia darnoyaniana sería, e inmediatamente viajar a The Hollies interpretando su tema, que es Butterfly. En la mañana delira el azul y entre los aires de limpio cristal. Vas y vienes volar y volar, mariposa, mariposa. We met on the shore of the lemonade lake. Weeping willows looked down where we lay. Orange blossoms I smell in your hair. Butterfly, flutter by, butterfly by. Waterfalls send your ripples to us here on the shore of the lemonade lake. Pond lilies play hide and seek with the fish. Rabbit run, run, rabbit, rabbit run by. Standing close by, covered with snowdrops and glistening with dew. I hear the sound of a small hummingbird. I took your hand and I waltzed off with you. Come to the top of the mountain with me. Jump on. Seeing the countryside covered with grass and the top of the mountain with candy floss snow. Butterfly lazily drinking the sun, lavish in sprinkle and painted with gold. Here in the land of the para mí, supongo que para muchos es una rareza, yo desconocí esta versión de Hollies. donde hay una cosa muy de poema sinfónico, ¿no? Uno lo hace acordar como Pedro y el Lobo, por ejemplo, cosas así. Sí, sí, sí, sí, sí. Como un cuento, una narración. Un cuentito, una música de cuento donde sí. La música va narrando. Casi de película. De película casi infantil. Infantil, de casos, Disney, ¿no? De las primeras décadas del siglo. Una cosa así que hecho en los años 60 por una banda que era de rock. Es sin duda una rareza y era también el momento, los inicios del rock sinfónico, que luego se va a poner más glamoroso, sí. ¿No? Que acá toma otro perfil, no es el rock glamoroso, sino que es la cancioncita, la balada que utiliza ciertos recursos de la música. Es casi como un valsecito, pero al estilo trovadoresco. Y de Arnoyan toma... Lo pasa a algo mucho más... Algo bastante diferente en el sentido de lo que le permite el lenguaje, le permite hacer otras cosas, y me hizo acordar en cierta medida algo que... Porque tiene que ver con... ¿no? Hay alguien hablando del Teatro Nacional que nos decía, no, es muy creativo el teatro. Sí, somos creativos porque no tenemos recursos. ¿No? Entonces esa creatividad a veces se saca de, mirá, lo que tengo es poco, no tengo una orquesta sinfónica, voy a tener una guitarra, dale que lo hago, es realmente como, lo que se casi hace, como el niño que tiene un palito y dos hojitas para hacer... El resultado es musicalmente impresionante, ¿no? El de Arnoyan, no es que... No, es tremendo. Está restándole mérito, pero muchas veces tiene que ver con que, bueno, uno no tiene... para hacer ciertas cosas, y en esa transformación, obviamente, lo que hace gana en originalidad porque necesita eso. Y muy llamativo también el grado de fineza que tiene, de Holles, hay que ver la letra original, de lo que dice la letra, la sensibilidad con respecto al vuelo de la mariposa que traduce, por ejemplo, en el final dice, sobre tus alas está la inicial de la increada canción del final. Sí, es como... Muy fino. Digamos. Muy hablando de la existencia en el sentido universal a través del vuelo de una mariposa. El alfa y el omega. Muy realmente, ¿viste? ¿No? Muy fino. Y en este caso los de Holles estaban conectados en una cosa que creo que en mi esencia muchas veces después el rock fue perdiendo esa... capacidad de sensibilidad en lo lírico, ¿viste? Sí, lo que pasa es que eso ha pasado en general cuando la música se vuelve excesivamente ritmo. Sí, y es como hacer algo para que entre en el ritmo. Y una especie de cuadratura de que vos decís que la actitud rock es una actitud pesada, ¿viste? Sí, de cinismo y, ¿no? Sí, No, hay de todo un poco, pero es cierto que en la medida en que se... Digo, porque en este juego de Holles no está ni ninguno de los instrumentos. No, es una cosa que podría ser... Podría ser un baladista solo. De los años 30, ¿viste? Podría ser de cualquier momento, no tiene por qué ser una banda rock, ninguno toca ninguno de los instrumentos habituales, lo que suena es otra cosa, parecería como, che, nos dejaste de lado. No, mirá, armamos esto porque la sensibilidad del grupo quiere este producto. Y realmente hay una fineza en las formas que muchas veces se va perdiendo cuando se estandarizan también ciertos ritmos, ciertas formas, ciertas métricas, y se trata meramente de hacer más o menos lo mismo, el mismo riff, el mismo... Y bueno, pero no sé, viste, en el aeropuerto que nosotros, en los aeropuertos que andamos, de Arroyán se encuentra con The Holles sin ningún problema. Y sale en esas cosas, ¿no? Salen esas cosas. Y acá nos encontramos con esta música y se encuentra con una música que viene de Bosnia. ¿De Bosnia? Un lugar que hemos visitado mucho. No. Esta cantante nació en el 72 allí. Esto se lo debo a Vulpia, que es de Bosnia, y que me mandó esto. Antigua Yugoslavia, ¿no? Sí, yo no recuerdo si... Vos sabés que ahí me pierdo. Estaba Bosnia, Serbia y... Sí, porque ahí todas las repúblicas, las naciones, va. Sí, que antes eran repúblicas socialistas soviéticas. Y antes fueron Bosnia y Serbia. Estas creo que no fueron repúblicas socialistas soviéticas, pero ahí sí muchas transformaciones... la Yugoslavia se parte, sí, sí. Es decir, se rearman. Son los Balcanes, terrenos. En realidad. Claro, son se los rearman Balcanes. Terrenos. Ahí está. La carrera de esta cantante está ligada a lo que se llama, yo voy a pronunciar como Sevdalginkes, que son canciones de Sevda, que es la Sevda, es un género musical tradicional, que tiene una forma de sensibilidad, como el fado, por ejemplo, que es sí. una cosa siempre nostálgica y lastimosa. No es la canción claro que feliz, digamos. El estilo ya tiene una temática. Ya tiene una temática e impone como cierto estado, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con la nostalgia, con la desazón, ¿no? Con la tristeza, con no es la canción luminosa, digamos. Claro, está. Sino que es otra cosa. Para muchos tiene un inicio por allá por el siglo XV, ¿no? Que también ¿qué hemos visto que en todas las culturas? Digamos, los años 15, los siglos 15 y 16 han marcado de una manera u otra mucho de lo que después se va a hacer, más allá del Renacimiento, más allá de la modernidad, más allá de todo lo que va a venir. Hay en el fondo tradiciones que vienen de ahí o antes en algunos casos, ¿no? Y de hecho no son pocos los que sostienen que hay relaciones entre el sevda y el flamenco y el fado. Ah, mira, ¿no? Ahí va. Claro. Porque si bien el flamenco uno lo que más recuerda es un poco esa cosa, la impronta muy impulsiva. Sí, sí, estar dinámica, en grupo, palmeada con las palmas. Pero hay una cosa palmas, también sí, de dolor sí, y de cosas. Claro, ¿no? Si uno mira sí. muchas de las letras del el mismo canto, el mismo casi quejido, en algunos casos está destinado a... Yo no sé, la traducción. Cante hondo es la hondura, ¿no? A la hondura, la profundidad, ¿no? Hay ahí claro. cosas que van por ese lado y que se pegotean, sin duda. Recordemos, muchas de estas cosas se pegotean porque hay mucho recorrido de algunos artistas y gente que son también nómades, digamos. Sí, sí. Y bueno, y eso se permea por distintos lados. Entiendo, sí, sí. Este canto originalmente se hacía a capela, generalmente, porque, claro, era lo más común. O con algún instrumento de cuerda, un instrumento de cuerda seguramente muy simple. Recordemos, los griots en África a veces tocaban con un instrumento de una cuerda. O hay muchos instrumentos populares de la época de dos cuerdas, ¿no? Es decir, no es... ¿por qué? Bueno, porque antiguamente en las culturas orales lo que importaba de la música era que el ritmo ayudara a memorizar la letra. No claro, era claro, una cosa claro. de talento musical. Por lo menos hasta, una gran mayoría. Sí, ¿no? Hasta las noticias iban por ahí. Iban por ahí, incluso lo que se transmitía como modelos culturales, modelos de comportamiento, modelos de qué sí. es el valor, qué es la amistad, qué es, aparecían estos ejemplos de esas poesías y los bardos tenían que recordar. No hay escritura muchas veces, la mayoría. Claro, claro, tradición oral. Tradición oral, son analfabetos o no hay escritura en algunos de esos pueblos. Claro, claro. No la conocen, la cultura estaba muy restringida a ciertos sectores y ciertos lugares. El grueso de la población vivía una cultura puramente oral. Y una de las características de la cultura oral para transmitir es que las cosas tienen que ser memorizables, porque si fuera una novela como las de hoy, claro. Está difícil recordarlo. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. Y la música, el ritmo musical, totalmente. Ajustaba los versos sí, sí. y disponía de una forma. Y la otra vez veíamos cantar. Un poco también el tema de esa reiteración, exacto. el concepto de estribillo. Exactamente, no, toda una serie de cosas muy particulares que vienen de allá atrás. Obviamente el siglo XX trajo otras sonoridades y permitió aggiornar, si se quiere, a ese género y aggiornó la cáscara, digamos, los motivos, los temas, las emociones a transmitir seguían siendo las mismas, casi como en el fado, ¿no? Está bien, sí, sí, se pueden sí. hacer otras cosas, pero sigue siendo aquel tipo de canto que te estruja el alma, ¿no? Que te... sí, sí. Y que en algún momento el tango también tenía antiguamente, si bien nació de otra manera, también es cierto que fue un momento, o cuajó en un cierto momento, de transformaciones sociales que permitió que tomara esa beta de la nostalgia, el dolor, sí, sí, que se pierde, ¿no? Totalmente, totalmente. La voz de esta mujer, que se llama Amira Medunjanin, está ligada precisamente a la verdad. Se dedica específicamente, como muchos se dedican, al fado y canta al fado y otros géneros. Y algún crítico la definió como una de las mejores voces de su generación. ¿No? En sus primeros discos, el repertorio estaba muy ligado a canciones balcánicas ancestrales, ¿no? Luego, poco a poco, fue introduciendo compositores más recientes, pero siempre dentro de este tipo de música. Lo que vamos a escuchar es, dentro del género Sevda, es una canción que ella publicó en un disco del 16. Ahí va. Y así que vamos a escuchar a Amira Medunjanin, Bosnia ella, en un tema titulado, o que significa, digamos, el título, algo así como "Debemos cantar lo que nos dice el corazón". Así que nada. Así que el margen sonoro va a Bosnia, nada menos. Y a un tipo particular, además, de género musical típico de esa región. Sevda, ¿no? Sevda. Sevda. Srce zna pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Da. parecía, ahora mientras escuchábamos, parece que estuviera en la casa con esa con esa tranquilidad que se transmite en la voz, pero más que tranquilidad es como, es un placer la tranquilidad. Un placer, sí. La calma. Y calidad, ¿no? Como, ¿no? Musical. Casi como estar en la cocina haciendo la comida y sí, cantando. Ahí va. Sí, sí, sí. No, sí. No es que está como cantando frente a una auditoría y haciendo el esfuerzo de cantar, es un canto calmo, tranquilo, con una voz que, yo decíamos recién, a veces me hace acordar a Ana Belén, me hace acordar a ese tono y a esas formas de rítmica. Pero claro, están, recordemos, muchos precisamente proponen que está muy pegado a la música flamenca, que está muy pegado al fado, que está muy pegado a ciertas tradiciones que vienen también de otros lados. Sin conocer lo que dice la letra, tiene algo de esa oscuridad. ¿Me vas a acordar? ¿Te acordás de la canción Mediterráneo cuando dice a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura? Es como profundo, pero muy agradable. Muy agradable. Lo que pasa es que. Muy del Saudade, sería el Saudachi. Saudachi. Portugués. Portuguera, brasilera. Brasilero. Y claro, esa cosa de. Claro, como también comentábamos, son tierras y lugares donde el padecer ha sido bastante históricamente, ¿no? No es Entonces, claro, también hay una sensibilidad, ¿no?, que se marca en ciertas direcciones. Y eso tiene que ver también con las formas culturales que toman, digamos, o mejor dicho, la manera en que el arte se ve inevitablemente como reflejo y atravesado por las historias culturales que han tenido los pueblos donde ese arte surge. Pues sabes que me reía cuando estabas hablando de eso, porque me acordé de una vez hace unos años trabajé en un proyecto especialmente con un rumano que vivió en Uruguay desde niño, más uruguayo que rumano, pero en un momento decía, hablándome de Rumanía, decía, lo que pasa es que por ahí pasó cuanto loco suelto había. Exacto. Eso de cuanto loco suelto, no, decir. No, pero recordemos que hay toda una zona de los Balcanes, pero que también después va a tocar Polonia, etcétera, donde era como el pasillo por el que andaba, sí, claro, ¿no?, claro, mucha gente. Algunos con buenas intenciones, la mayoría bastante nefasto, y que nada, marcó. Mirá, la otra vez estábamos hablando con respecto a las películas del Padrino y otras referidas a la mafia, de que cómo no iban a ser una cosa nostra en el sentido del Sicilia si por ahí pasaron durante siglos. Tiene que ver también la desconfianza con los que vienen, ¿no? Tiene que ver con cerrarse, con no ser invadido permanentemente. Tener un poder propio y casi que, bueno, que termina enfermándose, ¿no? En el sentido de. Sin duda. Por la claustrofobia, pero tiene su sentido histórico. Históricamente, por lo menos el surgimiento, está ligado a ese tipo de reacciones, ¿no? Sí, sí, sí. Uno podría pensar en otros lugares donde también, por ejemplo, ahora Cataluña, Barcelona, donde quien haya ido tiene la experiencia de que en la calle puede escuchar todos los idiomas posibles, menos catalán, sí, claro, con lo cual es como vivir asediado, digamos. Sí, ¿no? Sí, entonces, vivís vivís en una cosmopolita. Claro, pero tu lenguaje, tus costumbres, tus cosas empiezan como a desvirtuarse un poco, o por lo menos es razonable que esas reacciones en algún momento ocurran, más cuando hay otras historias de despojo bastante fuertes, ¿no? Está muy bueno para no nosotros. No es una justificación de nada, pero tratar de entender cómo surgen algunas expresiones en algunos lugares. Totalmente, y para nosotros está es lo que decimos siempre, el margen es, a través de la música vamos visitando esas. Las culturas, las historias, las sensibilidades. Y vamos con un poquito más de Saudachi, sería algo así, en el sentido de, no es que esto fuera específicamente eso, pero vamos a ir con alguien que ya estuvo en el margen de. Ajá. En realidad estuvo como compositor. Ah, bien. No él, como intérprete, pero está. Por X motivo ahí apareció nuevamente, que es Adoniran Barbosa. Brasileño, estamos hablando de esos de esos, con todo respeto, ¿no?, de esos cartolas que hay en Brasil, claro, en el sentido de que atraviesan esos, todo el siglo XX, sí, ¿viste? Sí. Y además, componiendo, ¿no? El samba que tiene esa, sí, cosa, sí, ¿no? Sí. Muy, insisto, tengo un amigo brasilero que decía, yo me empecé a sentir triste y me di cuenta, estaba escuchando demasiado samba. Demasiado samba, ¿no? Que tiene, y el lloro, todo no, mezclado. No es el samba enredo que la gente más conoce por, claro, el carnaval, es el otro samba. Hecho con la guitarra a veces o con cavaquinho, en este caso traje una cosa que me encantó encontrarla, por lo menos estaba ahí, pero me estaba esperando, sí, creo, sí, o no se estaba esperando. Que es este, es un concierto del año 72. Mirá, mirá, tenemos el 72. Tenemos el 72 que nació la cantante anterior. Bueno, exactamente. De un canal que es este, un canal que es este, la TV pública brasileña, que es TV Cultura. Uh-huh. Año 72, está buenísimo el programa, es en blanco y negro, por supuesto. Se llama este programa, programa Ensayo. Como ensayo. Como ensayo. Un ensayo. Está lindo el nombre. Y está él solo con su guitarra. Está lindo, ¿no? Y estamos, es una cosa que, bueno, esto es un programa más radial, el lenguaje, no lo pueden ver, pero nosotros acá lo vamos a ver el video. Ese primer plano todo el tiempo de este, claro, hombre fumando y tocando, sí, la, sí, guitarra. Y además siempre ponemos después, no solo lo que escuchan acá, porque a veces es difícil saber cómo se escribe, por ejemplo, pero sí ponemos en el Facebook en los nombres de los artistas y de las canciones que escuchamos para que puedan buscarlos, para que puedan, sí, vamos artista, por supuesto, compartir más de ellos o ese mismo video para poder verlos, ¿no? Este, va él siempre ahí con su cigarro, la guitarra, esa imagen que tenemos muy asociada a un Vinicius, ponele, claro, está con su vasito ahí. En este caso va a ser un tema que es uno de sus temas así señeros, que es Saudosa, así como Saudosa, uh-huh. Yo no sé si esto no tiene que ver con Saudade. Saudade, algo de eso. Saudosa, sí. Maloca. Maloca. O sea, ¿verdad? Saudosa Maloca es el primer tema que toca en ese concierto que hace por televisión, así con la cámara bien de frente, una cámara fija, sí, sí, durante además, una hora. Además no había demasiados recursos, entonces en esa época los canales de televisión solían tener una o dos cámaras. ¿Y ahora qué y ha no pasado? Se hacían muchos juegos. Bueno, Ernie y amigas y amigos, ¿qué ha pasado tanta agua bajo el puente a nivel tecnológico? Uno vuelve a esos archivos y te da como un aire fresco, decir, ¿qué frescura que hay en esto? Totalmente. Porque es como... Para uno que está atiborrado de... de tecnologías. Y de edición, de tomas acá, ya el detalle, la cosa, que el ritmo, que sí, sí. Una cosa calma donde lo único que importa es el que está cantando ahí adelante y lo que está haciendo. Y hoy que vivimos una cosa que en algún momento vamos a traer más, que es el tema de la inteligencia artificial y... Yo creo que hay también ahí que hablábamos una reacción que va a ir haciendo de decir, el otro día alguien me decía, pero yo no sé si ese concierto ahora fue cierto o no. O no. Porque se pueden editar ahora. Ahora se pueden editar lo que quieras. Que vos y yo actuemos, sí, sí, en una película siendo Dustin Hoffman y John Boyd, ¿viste? En España no hace mucho se había usado a Lola Flores para hacer una publicidad que tenía que ver con cosas del género femenino, sí, ahí está. Y ella nunca había dicho eso, obviamente, ¿no? Y sin embargo, qué fuerte eso, ¿no? Digo, fue todo hecho legalmente, pautadamente. Ah, está, con permiso. Pero, con permiso, con todo. Pero a ella no solo se la escucha, se la ve decir, sí, ¿no? Y ella nunca dijo eso, por lo tanto no es que solo a una vieja película le ponen otro audio. No, persona mira de frente y dice cosas que nunca dijo. Hay un sitio en internet que muestra precisamente o que juega con eso. Y se dedica a hacer cosas como, Nixon nunca renunció y da un discurso donde muestra que no tiene nada que ver. Dentro de poco, dentro de poco a nivel legal va a ser muy difícil para algunas circunstancias decir que ponele vos o yo o cualquiera. No, ¿no? La vida de nosotros no le importa esa, pero ponele en el mundo político, que aparezca alguien diciendo algo en una reunión, ponele muy donde difícil. Nunca estuvo. Ahora el punto quizás es que es cierto todo eso de que es difícil, preocupante en algunos sentidos. En algún sentido, claro, claro. En otro, no. Me parece que tiene la, no la virtud, pero por lo menos la posibilidad de dejar de pensar en esa cosa de... siempre estamos pensando en términos de alguien en particular que cambia una historia, ¿no? Es decir, sí, sí, el sí, héroe, sí, el buen cantante que mirá lo que cantó, lo que hizo. Mire la posibilidad de esta música. Claro, que uno lo... se la puede asignar a fulano o no. Se puede también ir más a la esencia y no tanto al mensajero. Exactamente. Sí, sí. Implica algunas cosas, ¿no? Y empieza a ser molesto con la pérdida de reconocimiento que uno debería tener, porque también se empieza a perder las relaciones históricas y la posibilidad de trazar ciertas líneas cuando todo se mezcla, ¿no? No, hay cosas fascinantes y como toda herramienta. Aquello viejo del cuchillo. Sí, y bueno, sí, el cuchillo. Corta pan y en todas las cocinas tiene que haber un buen cuchillo. Claro. Uno, y puede bueno. servir para cortar muy linda la carne o los vegetales para la sopa. Claro. Y también puede matar a alguien. Claro, exactamente. Que, y ¿qué bueno. vamos a hacer? Bueno, vamos entonces ahora con esto que es Adonirán, este hombre que en esa televisión, en esa cajita del año 72, TV Cultura. Ensayo se llamaba el programa, cantando este tema. Saudosa Maluca. Presentado por un locutor profesional. Bonita, hein? Muito bonita, hein? Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está. Esse edifício harto era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tábua que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: o homem está com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos, quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega paia na grama do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. Saudosa maloca, maloca querida, din din don de nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, din din don de nós passemos dias felizes de nossa vida. Y otro más que parece cantar en la cocina, que parece estar en el cuarto así tranquilo. Está en la televisión como si fuera en el cuarto, sí. Digo, cantores, ¿no? No cantantes, cantores, sí, ¿no? Sí, gente cantores. Que quiere ser un vocalista o que quiere hacer una canción especial en términos de recursos fónicos, digamos. Sí, exacto. Si no, es una cosa simple. Incluso es llamativo que cuando atrás la música entre los cavaquiños se pone como más fiestera, uno diría, sí, o sí, la tiene asociada sí, sí, a algo sí, así, sí. Él sigue en su tono, ¿no? No sí, es sí. que cambia una cosa. Yo ahora cosa notaba que no se escucha, pero debe ayudar a la... que si tiene un aire nostálgico todo lo que canta, pero él está con los ojos como sonriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Como parece. Hay algo de Cartola en eso, ¿no? Bueno, uno lo puede poner en esa... en esa beta que quizás uno conoce Brasil, más. Brasil, te digo. Mira, esto no te voy a decir que está bueno, pero se disfruta. Sí, sí, sí. ¿No? Es lo que tenemos y disfrutamos. Y de lo que decías ahora, me hiciste acordar aquello de el cantante o la cantante tiene con qué. Y el cantor tiene por qué. Tiene por qué. Porque tiene como una cosa diferente atrás. Que hay un porqué de por qué cantás, por qué cantamos, como decían aquellos, pero aunque no tenga la herramienta majestuosa. Exactamente. Hay algo muy... Cuando las dos cosas están juntas, bueno. Ah, bueno, claro, es impresionante, ¿no? Impresionante. Estamos de fiesta. Aún así estamos de fiesta porque tiene que ver con una cosa muy... que uno lo puede siempre ligar al trovadoresco, esa cosa de... ¿no? El cantante que tiene un mensaje para llevar y va a decir y no es... Viste que no se sabe cuándo está contando y hablando y cuándo está cantando. Empieza a hablar y sigue cantando y vos decís, pará, yo lo reconozco que canta por la música, pero... Después vamos a compartirlo, pero si pueden ver ahí en el concierto, es todo súper disfrutable porque es todo ese entorno... Y además hay una cosa muy íntima. Muy, muy, muy íntima. En la televisión, ¿no? ¿Viste? Cuando decimos, parece que está cantando en el cuarto, en la cocina, queremos decir eso. Hay como una cosa muy íntima que a uno lo pone en un lugar bien diferente, digamos, de escucha incluso muy diferente. ¿No? Y hablando de nostalgia, a uno le viene un poquito esa televisión, de la nostalgia de esa televisión, un poco con otro clima, donde de repente nos juntábamos amigos o familia o lo que sea, decir, vamos a escuchar, hoy va esto. Por ejemplo, se pasaban conciertos con climas determinados. Tranquilísimo. Impresionante. Sí. Impresionante. No, además no esa locura de decir que tenga que haber una audiencia. No es un show. No es un show, es otra cosa. Entonces, constante, sí, sí. Realmente que haya gente que rescate también esos materiales es como... Está buenísimo. Uno tiene que agradecer también a la tecnología digital por eso, porque si no uno no llegaría nunca, se perdió, ya fue. Y te digo que mismo desde el margen estamos teniendo ahora una, ¿cómo sería? Una videoteca, claro. al igual que la discoteca. Sí, ¿no? Sí, hay mucho material. Bueno, estamos ahí en un año 72 que nos juntó. Ahora nos vamos a ir lejos otra vez a Finlandia, que alguna vez hemos estado. Nos vamos a algo que empezó como un dúo y ahora es un trío. Uh-huh. Editaron el primer disco en el 2022 siendo un dúo y después en estos últimos años se convirtió en un trío. ¿Ah? Se dedican a la música folclórica, aunque si bien la raíz es folclórica, tienen mucho de contemporáneo. Se llaman, según cómo se escribe, Urja Hala, las dos veces con H. Y le debo esta música a Han de Finlandia, así que muchas gracias. Mirá, se trata de un grupo que hace mucha música, según ellos dicen, inspirada en la naturaleza, ¿no? Con lo cual hay una forma de practicar la música que tiene sus particularidades. Uh-huh. El primer álbum se llamaba Riti, con doble T, y está dedicado a los bosques. ¿Ah? Entonces es como, ese es el motivo. Uh-huh. A veces tiene un toque experimental, sin duda, así que no se trata de solo tradición, nostalgia, sino que hay mucho también de sonidos muy contemporáneos. El disco ese es precisamente del primer disco en el 22, que hace un ratito. Hace un rato, ¿no? Nada más, sí, Son todos multiinstrumentistas. Lo que les permite generar muchos climas y muchas cosas, lo cual también es muy grato incluso de verlos, porque claro, hay como mucho pasaje por mucho instrumento y mucha cosa. Y es solo música, ¿tá? Muchas veces. No, hay que... Estamos hablando de música instrumental, muchas veces propuesta instrumental. Solo música instrumental. Ahí está. Son de alguna manera una banda sonora de la naturaleza, esa es como la pretensión. Sí. Lo que estabas diciendo ahora un poco de esa cuestión casi de cómo surgieron muchas veces las obras, ¿no? Imitando por lo menos ciertas sensaciones, ¿no? Algo así como los poemas sinfónicos, pero muy a lo... Bueno, hoy empezamos con el vuelo de esa mariposa. Eso, pero muy a lo siglo XX, ¿no? Con lo cual hay mucho sonido que tiene que ver más con una cosa que uno llamaría música electrónica, claro, claro, tecno, claro, porque hay otros sonidos que están en juego. Ya les digo, y la mayoría de las veces son solo temas puramente musicales. Lo que vamos a escuchar es un tema de ese primer disco, Riti, y precisamente el nombre que le da, el tema que le da nombre al disco. ¿Qué le da nombre? Ah, así que, y que en español significa algo así como paseo. Está como y caminar, la imagen era de un bosque, ¿no? De bosque, sí, bosque, tiene que ver con los bosques. Ahí está. Así que vamos a escuchar a Urja Jala interpretando Riti. Siempre ir a Finlandia en lo musical nos ha dado satisfacción. Nos ha dado buenas alegrías. Vamos a ver, en este caso, una cosa diferente de las cosas que hemos visto, que son como mucho más estridentes, por decirlo así. Totalmente. ¿Ah? Bueno, vamos por ahí. Bueno, Decíamos, siempre ir a Finlandia en lo musical nos ha traído primero un color como medio que es bastante reconocible de esa zona, ¿no? De lo sí. nórdico, de también la zona, la Europa Central, que en algún momento... En este caso está casi es una banda sonora, claro. Hay un video hay un que video. Ustedes no lo están viendo porque el programa no es visual. No, que ayuda no, a eso. Que ayuda muchísimo, porque hay todo un... Yo lo noto como un, es como un ritual de esa mujer. Sí, que sí. hace. Pero no vamos a describir mucho porque en realidad después lo es como una parte del programa que el programa continúa después cuando compartimos los archivos. Los archivos, pero... Pero en lo musical... Ya tiene como esa cuestión medio obstinada de sí. Pero a su vez, como decías vos, muy contemporáneo, ¿no? Muy el contemporáneo, tiene sin duda instrumentos que son algunos tradicionales, algunos tipos de flauta. Algunos de los instrumentos sí. de cuerda a veces son instrumentos tradicionales que usan, solo que no el amplague, digamos, sino hecho especialmente para que pueda tomar ese color, esa potencia, ¿no? Uh-huh. Veníamos de una saudade y hay algo de ese tono oscuro acá en que, que es tensión y cierta oscuridad todo el tiempo. Y por momentos hay algunas algunos sonidos muy como inquietantes sí. hechos con el mismo instrumento donde te mantiene en vilo, como decías, en vilo, ¿no? Eso, muy particular. ¿Tienen que ver con el folclore? Sí, tienen que ver con el folclore. Lo que pasa que, primero, es el folclore de otras tierras, tiene que ver con los instrumentos y las temáticas, quizás más que nada esa beta folclórica, muy ayornada a un mundo que... es otro que aquel de donde surgieron las tradiciones de esa música, que no se desdice de esas tradiciones, pero tampoco se remite a repetirlas, digamos. Totalmente. Bueno, y Finlandia, ¿viste? Finlandia, y aparte un programa que en el cual hemos hablado de esta cuestión de que los que, por ejemplo, los que cantan, en este caso los cantores, cantoras, esta mujer de los Balcanes, uh-huh. Este brasileño cantando en la televisión, pero como si estuviera en su casa. Todos tienen como esa cuestión de decir, lograr esa intimidad en el ambiente que sea. Se logra, ¿no? Como esa cuestión de colocarte en un sí. lugar. Escuchando esto que vamos a, tiene una presentación muy simple y muy. Que es. Yo voy a decir un nombre ajá. que vos decís. A más de uno se le va a lo ceder, en tu caso probablemente también. Esas cuestiones que uno escuchaba en la casa de uno, ese nombre, claro. pero decís, yo nunca lo escuché así. Nunca con... le presté atención. Sí, porque en realidad él era cantante de boleros. Mira. Cuando no, sí, un poquito la línea de... Cantante de boleros y otras cosas así, por lo que estuve viendo, porque yo uh-huh. no tenía mucha idea. Pero el nombre es, yo te digo, Rosamel... Rosamel Araya. Rosamel Araya. Rosamel Araya. Sí, sí. Es como que, es más, lo fui a buscar y decía, ahora entiendo cómo se escribe, porque para mí era Rosamel Araya todo junto. Ah, no, yo tenía que era separado, pero no, digamos. No, como... digo, como Rosamel, ahora entiendo que es Rosamel. Pero Rosamel la gente. Es el nombre. Si no quedaba como todo junto. Pero digo, como que la generación de nuestros padres, tíos, sí, ¿sí? Sí. era muy como decir Rosamel Araya. Exacto. O la radio que aparece. Sí, sí. Y es un bolero muy particular, o una música bolerada, ¿sí? Chileno él. En estos en los últimos programas, algo también de algún chileno trajimos, del bolero Mirá. Chileno. Pero en este caso, es del año 67, por ahí. Y no, y simplemente invitarlos a decir, este sonido que hasta tiene algo de ese mundo Palito Ortega de esa época, claro. ese sonido, o Tijuana Brass. Hay una mezcla. Esa mezcla de... No sé si soy certero con eso, pero estoy bastante cerca, si lo, antes de escucharlo, Bien. A decirlo. Escuchen cómo se mezcla ese sonido, que era muy de la época, pero con aires que vienen de él. Rosamel Araya. Ese sí que está en un yo margen. Ni siquiera recuerdo haberlo escuchado. Recuerdo el nombre. Y yo tampoco recuerdo. Como uno recuerda no. nombres, ¿no? O sabe que, no sé, algún escritor griego, pero que nunca leyó. ¿Sabes por qué fui a dar a él? Porque la otra vez un técnico, que es un técnico uruguayo, director técnico de los más veteranos, Eduardo Acevedo, que es un técnico muy connotado de acá, uruguayo, técnico de fútbol, ¿no? Uh-huh. En un momento estaba con gente de distintas generaciones y todo, decía, ¿se acuerdan de no sé cuánto? De Rosamel Araya, y nadie reaccionó. Nadie se dio por aludido. Pero yo estaba mirando y dije, claro, loco, yo me acuerdo. Claro. Y dije, ya lo voy a llevar al margen. Porque bien, en realidad bien. Es ese nombre que voy a decir, primero voy a escuchar a ver qué hace. A ver qué hace. ¿Por qué? Es un nombre que tengo. Pero está en un margen. Lo que no tengo es el resto, ni la cara, ni la música. Ahí va. Y esto está en una de las acepciones de la palabra margen. Bien, sí, porque claro. Es una de nuestras acepciones, no la más común que hacemos, pero una de sí, ellas. Sí, pero está ahí. Bueno, vamos entonces con Rosamel Araya desde Chile. Él también vivió en México. Bueno, México y Chile, se ve que ahí había todo un trasiego del bolero, sobre todo en este mundo del bolero. Bueno, vamos a Sigi. Y el tema se llama Amapola. Amapola. Amapola. Ahí está. Casi falsa saudade, ¿no? Porque por un lado tiene a él cantando una voz que parece un lamento, un lloro, y por otro lado está como tan amañada la voz que parece un poco hasta en broma. Parece una parodia. Una parodia, atrás tiene unos coritos muy singulares que hoy nadie pondría. Parece que van a contrapelo de la letra, aparte. Exactamente. Está como en la playa, parece esos coros. Es como. Tiene una cosa muy sensual la música, claro, ¿no? Que intenta ese clima, pero a su vez, para uno, hoy, con el diario del segundo lunes. Del siglo XXI. Claro, imagínate. Con ese diario, claro, a uno le resulta raro. En esa época es cierto que tiene. Mucho de esa época, y cuando vos decías Tijuana Brass y Palito Ortega, efectivamente tiene mucho de esa, el Club del Clan, esas músicas, ¿no? Esas orquestaciones y la forma de pronunciar me hacía acordar aquel el de, ¿te acordás la chica de la boutique? Sí, que es como ¿cómo es que se llamaba? Eleno. Y que hay algo de hay esa. Algo como el que está totalmente impostado, totalmente, la voz está así totalmente esforzada para ser sacada de su naturalidad. Casi como un hombre que uno lo ve como de moñita cantando en aquel concurso y de hecho, cante con galán, ¿viste? De hecho me imaginé todo un video, digamos, ¿no? De alguien vestido así, bigotito finito, sí, sí. Gomina. Decíamos las parodias de Leloutier. Claro, claro. La moñita, sí, quizás la moñita, un traje medio rojo, atrás gente con vestidos más verdes, ¿no? Y con, totalmente, sí, sí, sí. Porque esto tiene que ver con una imagen que aún hoy le resulta casi paródica, sí, sí. No, y, pero que en ese momento obviamente no lo era. No lo era, y está bueno que en el margen, como decíamos, sumamos piecitas, sumamos más piecitas, allá de nuestros gustos musicales, no importa, por supuesto. Pero Rosamel Araya andaba ahí, ¿eh? Sí, sí, es que oiga, es uno de los nombres de esos, sí, ¿no? Que uno sí tiene como, si uno dijera, mire, escritores griegos famosos, y ponga, no sé, hay alguno que seguramente usted tiene, desde Sófocles a no sé quién. Pero aparte, dice, escuchándolo, ahora entendí nada, un poco, ¿vio? Cómo le gustaba, a quiénes le gustaba. A quiénes le gustaba, por qué. De mis mayores, ¿no? Exacto. Que no eran los que escuchaban folclore argentino, por ejemplo. No era esa barra, claro, digamos, era otra barra. Claro. En fin, las historias de la música en el tiempo y de los géneros, sus consumos. Me acordé especialmente de una tía que no gustaba tanto de lo que era el folclore, que le gustaba a otros tíos, claro, Cafruna y todo eso. Y esto de Rosamel Araya lo uno con más, ella. Exacto, era más moderno en esa, sí, época, como y estaba más ligado, cosa, a otra, sí, música. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí lindo, está el margen. Lindo, el margen visitando. Sumando, sí, sí, sumando fichitas, fichitas, piezas, sí, del puzzle, las fotos del álbum que van faltando. Yo me voy a ir ahora también a una cosa de mezcla. Vos hoy hablabas de Tijuana y de Palito Ortega. Este grupo es un grupo también de una cierta mezcla. Y ya empieza desde sus orígenes, porque el fundador es de Estados Unidos, ¿no? En verdad, Nuevo México, ¿no? De la parte de Estados Unidos, ¿no? Es mexicano. Más sur, sur. Claro, sí, ahí. Del sur de Estados, ¿no?, Unidos. Está todo pegoteado. Por supuesto. Tenía una trayectoria ya en la música electrónica y el pop, y salió a recorrer Europa y volvió enamorado de músicas más, más ligadas a los Balcanes, más ligadas a una cosa más, casi de tradiciones orientales, digamos, ¿no? Sí. Cuando decimos tradiciones orientales y Europa, esto tiene que ver con la música gitana, con ese tipo de música. Uh-huh. Así que inició un proyecto en solitario, un poco para recuperar eso que le interesaba, y se terminó transformando en un grupo, ¿eh? Uh-huh. Un poco también motivado. El nombre del grupo está un poco motivado en el momento histórico en que lo hizo. Años 2000, el Líbano sufrió algunos bombardeos y él le puso Beirut al grupo, ¿no? Opa, pero la banda, un nombre que yo creo que probablemente y justamente siempre lo tuvimos asociado a los noticieros y a las noticias. Exacto, terribles, ¿no? Porque eran las malas noticias. Le preguntás a cualquiera de nuestra generación y sabe Beirut y te habla de un bombardeo. Exacto, porque eran las épocas más complicadas. Que Bagdad lo mismo. Ciudades con una riqueza cultural enorme, pero que han quedado en el recuerdo, por lo menos de nosotros, sin duda, muy ligado a eso. Sin que duda. Además, recuerdo de nosotros que no tenemos mucho contacto ni con la cultura de ninguna de esas tradiciones. Piensen que lo que hemos escuchado hoy, yo nunca vi un disco de esa gente. Claro, ¿no? Claro. Claro. Así que las formas de llegar, incluso de gente como Barbosa, sí, es solo porque digitalmente llego, no es porque, sí, antes lo conociera. Y en el caso de Medio Oriente y toda esa zona, ya en esta época con un interés macro político así, a que justamente esté un poco aislado todo ese, sí, mundo. Sí, claro. En este caso es el nombre Beirut, no se dedican a música de esa tradición. En el 2006 hacen su primer disco, donde mezclan pop, música balcánica, algo de música folk de distintas tradiciones, músicas de esa de esas raíces de Europa Oriental, digamos. El primer disco pegó muy fuerte, tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos, fue así, cayó muy bien. Se llamaba Gulag Orchestra, la orquesta del Gulag. Gulag era el nombre de los campos de concentración rusos de trabajo forzado en su momento, ¿no? En Siberia. De Siberia. Que entre el 30 y el 60 estuvieron como fueron... Del estalinismo. El estalinismo. El primer video que hicieron para ese disco se llamó Elephant Gun. Revólver elefante, pistola de elefante, algo de ese tenor. Uh-huh. Que es una canción que no tiene nada que ver con los elefantes. No trata de eso, aunque en un momento menciona esta frase de Elephant Gun. Y también puede ser, quedó. Ojo, que hay un arma especialmente para detener, por ejemplo, los elefantes. Para detener los elefantes. Entonces, que tiene una bala especial que la... Él toma esa imagen para ponerla en esta canción. Uh-huh. Pero, insisto, no tiene nada que ver específicamente con los elefantes. De hecho, dice algo así como: si fuera joven, huiría de esta ciudad, enterraría mis sueños bajo tierra, como yo, bebemos hasta morir, bebamos esta noche lejos de casa, arma de elefante, ¿no? Y lo que vamos a escuchar es esta música hecha en Estados Unidos, pero que recupera una mezcla de cosas diversas que no tienen nada que ver con la tradición norteamericana. Cuando lo escuché por primera vez, yo pensé que eran europeos, porque es más razonable encontrarlo ahí, pero no. El líder es simplemente alguien enamorado de esas músicas, y lo que vamos a escuchar es entonces a Beirut, este grupo Beirut. Elephant Gun. Impresionante. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a Let the seasons begin. una música muy particular. Muy particular. Ahora me quedaba un poco con esa percusión que viene abajo, que es medio épica, como sí, que viene levantando como una marcha. Como una marcha. Que te hace acordar un poco aquello de las películas que decíamos de Kusturica. Sí, claro. Pero por otro lado, el sonido es este, que es Nuevo México, y el sonido de la trompeta, mexicana, ¿no? Mm. Esa, pero esa, muy Tijuana Brass, digamos. Sí, ahí también, ahí va, del norte de México, sur de Estados Unidos. Y lo otro, siempre está, en Estados Unidos hay solistas con o voces así masculinas que tienen timbres excelentes, ¿no? Muy particulares, un color muy color particular. Que ojo, está cantando en mejor estilo pop, ¿no? Sí, pero, no se lo podría poner en otro lado, pero sin embargo, lo que hacen esa conjunción de la música y ese tipo de voz con ese tipo de color, sí, que color tiene una cosa tristona también, ¿no? Es sí, que a mí me hace acordar al color tímbrico así de... no me sale ahora el nombre de... ya me va a salir. De los años 50, ese color Bueno, me vino el lapsus. El lapsus que ya lo voy a recordar. Ahora en el próximo bloque, amigas y amigos, en el próximo bloque viene el nombre. Viene, se acomoda la neurona. No, pero tiene una cosa muy particular. Realmente es una conjunción bien como diferente, como muy original resultó, muy sí, marcada, sí, muy que uno dice, mira qué interesante. Muy interesante y muy eso, que vos decís, no podrán prender una radio acá en la vuelta y escuchar esto así nomás. Si uno lo escucha, uno, ups, para sí, sí, que acá pasó totalmente algo. Totalmente. Sí, sí. Bueno, es el Margen Sonoro, señoras y señores, viajando por todos lados y metiendo no la nariz, sino las orejas en todo tiempo y lugar. Y bueno, y acá en la mochila nos quedó algo que estaba ahí esperando, pidiendo cancha. Y es breve y me parece bastante curioso y hasta simpático, ¿no? Porque viene con un término, con una palabra. Ajá. Vamos a escuchar unos segundos, que creo que son 40 segundos, de una entrevista que le están haciendo a este músico cubano. Ajá. De los años nacido, en los años 10, por ahí, 10, 15, mira, en esa década, y a los 20, 30 años él se fue desarrollando como pianista de los la Sonora Matancera, ajá, de ese mundo cubano. Claro. En el año 48 se va a México y después se establece en México y vive en México toda la vida. Pre-revolución cubana. Claro. ¿Es sí, un sí, músico, sí, no? Está a comienzo de siglo. Bueno, este hombre es conocido como Pérez Prado. Pérez Prado. Ahí está, pero el nombre es Dámaso. Dámaso Pérez Prado. Personaje realmente está. El rey del mambo. Era exactamente, porque ahí se lo disputaban con Cugat. Que era, ¿no? Cugat era español. Español. Había ahí una. Bien una, catalán, una puja, ¿no? Catalán. Claro. Había ahí una puja entre ambos de quién era el mejor en el mambo, mejor de, ¿no? de lo arriba, como que sí, dice. Sí. Pará, y una cosa, no había estado, ¿no? No, me lo unía. No estuvo Cugat, pero no. Está, no, es muy Damaso. Curioso, porque el periodista acá le va a decir, y después vamos a escuchar una cosa muy cortito que tiene que ver con este término. El periodista, ahora lo escuchamos igual, sí, pero sí, voy a ser redundante. Le pregunta, ¿qué es lo que grita? Porque él grita en el medio de los temas, parece que gritaba ahí. ¿Y qué es lo que grita ahí? Y entonces a los cubanos le dice, no, yo lo que, cuando entra un instrumento yo le digo, dilo. Dilo. Dilo. Claro. Qué interesante que el dilo, término, como decía. Va, viene el trompetista, entonces yo le digo, dilo. Dilo, claro, dilo, pero musicalmente. Como, exacto. Ahí va. Sí, sí. Entonces el periodista dice, ah, claro, dilo. Como, ahora entiendo. Ahora entendí. Entonces él hace, entonces le dice, dilo, dilo, no sé cuánto está. Y el tema que vamos a escuchar, que también es muy breve, vale, se llama Dilo. Dilo. ¿Está? O sea, que el rey del mambo, que después incursionó en lo que fue toda una moda en esa época, que fue sí, el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, porque viene como pegado. Viene al como mambo. Pegado, está. Y este hombre que desde ya te despierta una sonrisa por la forma de ser este claro. excelente músico, ¿no? Era la época de las orquestas de este estilo muy bailable, sí, ¿no? Sí. La época de los Lecuona, la época nosotros ya empezamos el trámite, pedimos porque está nos llevan a tres partes de diferentes, los extraterrestres nos dijeron. Claro. En el margen sonoro nos llevamos a tres momentos de la historia. Ahí está. Y uno que dijimos, queremos ir a la Cuba de los años 30, 40, escuchar esas orquestas. Esas orquestas. Quería sonar en el malecón. Ahí en el malecón. Claro. Bueno, vamos entonces con Pérez Prado, que ya nos despertó una sonrisa y nos va a despertar un poquito a los pies, creo. Sí, sí. Dilo, Pérez Prado, ahí está. Maestro, casi todos los que hemos entrado en contacto con su música, siempre nos hemos preguntado, ¿qué quiere decir el sonido ese gutural con el que usted dirige? Creo yo que ya en esta generación... ¡Dilo! Creo que todos los que estamos en esta generación, ya cuando llega uno a bailar, le dan ganas de... De empujar, hacer pujido, porque creen que yo digo... No, es dilo. Dilo. Dilo, que en la cámara de eco suena... ¡Dilo! Dilo. Dilo. O sea, es una palabra, entonces... No, yo digo para una entrada de trompeta, un compás te digo... Ándele, maestro, pues es usted increíble con ese grito, y creo que esto es un clásico, este grito habría que guardarlo porque es un clásico de siempre. Vamos a guardarlo, caballero. Impresionante el ritmo, ¿no? Una cosa así... Contagiosa. Contagiosa y siempre cautivante, donde además utilizan el piano en el estricto sentido de instrumento de percusión, ¿no? Sí, cuerda percutida, dale, vamos a hacer percusión. Y hace una cosa marcada casi como los tambores, digamos, ¿no? Es un instrumento bien de percusión y sin ningún ruborizarse de hacer siempre todo el tiempo lo mismo. Lo mismo, simplemente vamos a mantengamos el ritmo que está lindo, bailemos un rato. Sí. Sí, todo el mambo tiene esa cosa que no... En verdad, cada tema tanto de Cugat como de él no es que tienen un desarrollo musical cada uno en un tema un gran desarrollo musical, es simplemente un par de momentos y se mantiene y aparecen esas trompetas en una ponerle versión más contemporánea y más jazzera, sería lo extendería, lo llenarían de solos y, exactamente, esto, lo llenás de solo y lo llenás además de bueno, vamos a hacer esta parte de nuevo, pero ahora cambiemos esto y no sé qué. No había nada de eso. Era música realmente para bailar. Para bailar. Ese era el objetivo de esa música. Y para terminar, vamos a seguir con ritmo. Está buenísimo. Y ritmo, bueno, fue levantando el margen. Fue levantando. Vino de una... Que no dijimos el número, pero es el 171. 171. Vino de una cosa... Capicúa. De Saudade, ¿no? Sí, y de pronto termina totalmente fiestero, mezclando además... Una frase nueva que se me acaba de ocurrir, como la vida misma. Como la vida misma. Mezclando además esas cosas de... las trompetas de los Balcanes con estas trompetas, claro. Y ahora nos claro. vamos a un ritmo que tiene una cosa diferente, ritmo, un quinteto celta, es un quinteto de unas mujeres muy jóvenes. Ya me gustó. Cuatro violines y un violonchelo. Opa. A veces la violonchelista también toca el piano. Todas aprendieron violín. Así que todas saben violín, la violonchelista también. También. Y se conocieron precisamente en el 2011 en el Boston Harbor Scottish Fiddle School, en la escuela de violín. En la escuela de música. ¿Estados Unidos estamos hablando? No, estamos hablando allá en... Ah, el Boston de allá. Exacto. De Inglaterra. Exacto. Y se hicieron inseparables. Hacen una música muy particular. Utilizan a lo que son varios violines, no utilizan los violines en el sentido a veces habitual de todos tocamos lo mismo y hacemos la música más fuerte, sino que hay un juego de voces que es impresionante. Están, digamos, en el ruedo musical desde el 2017 que lanzaron el primer disco. ¿Tá? El último fue en el 22, así que estamos ahí. El nombre del grupo es Scottish Fish y viene de que de niña cuando se conocieron, porque se conocieron, digamos, apenas empezaron los cursos de violín y muchas eran niñas, algunas son un poquito más grandes, pero no hay mucha diferencia. Una tenía 11 años, la otra 7, una cosa así, ese era el margen de edades. Guardaban dulces abajo de la cama. Y había unos pececitos que les hicieron gracia y les llamaron Scottish Fish. Pescado escocés. Pescado escocés. Porque ellas son, digamos, de esas tribus, digamos. Mirá, de esas bandas. Claro. Las descubrí por casualidad mismo. ¿Tá? Me apareció una playlist de un festival que se llama Alcántara Fest, que es... maravilloso, porque es un festival donde va mucha música tradicional de distintas partes de Europa, ¿tá? O por lo menos música que tiene que ver con lo tradicional, ¿no? Tenemos que hablar con los extraterrestres que nos lleven ahí también. Pero por favor, por ejemplo, la otra vez habíamos pasado a Cuarteto Ariasud, ellos también estuvieron ahí, y como dijo... Bueno, empecé a buscar y justo apareció esta playlist. Esta es del 2022, del último disco. Ellos se dicen que tocan música escocesa y de Cabo Bretón, que es una isla de Escocia, pero que está en Canadá. ¿Ah? Es una isla escocesa, de tradición escocesa, pero que está en Canadá. Mirá. Y ellas dicen, tocamos música escocesa y de Cabo Bretón. ¿Tá? Que es el nombre de esa isla. Son muy jóvenes, ¿tá? Deben de tener veintipoco. Lo que vamos a escuchar es un tema del 2022. El tema se llama Stomping, pisando fuerte. Y doble juego de palabras, porque con un lado la música comienza con esas tonadas escocesas de... que tienen esa cosa marcada en que más hay que tradicional. Mover el pie sí, y pegar. Sí, sí. Pero además ellas también pisan fuerte, ¿no? Porque uno va a empezar a escuchar la música y parece una música tradicional sin mayor... Hasta que a los 8 segundos hay un ruido, hay un sonido diferente. ¿Tá? Empiezan a meter armonías y sonidos que no... que empiezan a desfigurar la música, si se quiere. Y otra vez a los 22 empiezan a jugar con el mismo motivo. Y más adelante se empieza a transformar de una manera muy ingeniosa, además, uh-huh. En la música. Con lo cual es realmente... no hay que perderse en el ritmo o en el baile. Vale la pena también escuchar, ¿no? Así como en el anterior teníamos mucha repetición y una vez que uno lo escuchó se puede dedicar a bailar, acá vale la pena no perderle la pisada de lo que hacen musicalmente. Scottish Fish Stomping. Bueno, toda una novedad ya con toda la presentación. Vamos a la música y estamos hablando de música de estos días, nada menos. Ahora nomás. Ahora nomás. Thank you. yo ahora escuchaba y decía, si usted quiere, es como si en una vidriera alguien pensé, si usted quiere, o pasan transeúntes y uno está vendiendo algo, tradición, junto con vitalidad, con innovación, con picardía, porque hay un juego todo el tiempo de decir, estamos en esto, pero vamos por otro lado. Estas mujeres, es impresionante. Una y excelencia musical, ¿no? Sí, a mí me llamaron muchísimo la atención. De hecho, se ve que, por las cosas que leí en ese festival, fueron como un impacto. Ah, fueron un impacto. Sí, un impacto así fuerte. Y de hecho, si uno mira un final de estos así, de un festival, con esto como final, es como impresionante, ¿no? Porque no, y aparte es contagioso. Es contagioso. Muy contagioso. Es una música muy rítmica, muy bailable, muy tradicional. Y sin embargo hacen mucha cosa en el medio. Y viste que la saca de los lugares más más escuchados, si se quiere, y le empieza a poner otros juegos que son. Y tal, lo hemos reiterado pila y esto, pero ¿cuánto hay de todo el folclore norteamericano, del folk? ¿Qué vos decís? Si esto fuera un festival de folk norteamericano, entra al estilo música del oeste, sí. De los Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que viene de esta zona. De esta zona, la música escocesa pega muy fuerte ahí, incide mucho. Los inmigrantes, en el, ¿no? En el folk, en lo que va a ser el folk norteamericano. Todo, ¿no? Ese comienzo. Sí, machacado, de esa percusión fuerte que. Como marcando el pulso, ¿no? Eso, mire, va por acá, pum, dos, tres, cuatro. Ellas agarran lo tradicional, como una danza tradicional, con los mínimos detalles y todo, y después empiezan a jugar. Y nunca salen del ritmo, ni nunca pierden vitalidad, ¿no? Siempre manteniendo el ritmo, manteniendo el pulso, manteniendo la vitalidad, lo logran llenar de cosas que son sorprendentes, la verdad. Una de las músicas que nos hacen todas en realidad son bienvenidas en el margen por distintas razones, pero estas de las que nos hacen tener esa agradecimiento de estar en el margen, que tener la posibilidad de decir, yo no sé si alguna vez hubiera escuchado esto, porque no me hubiera encontrado. No lo hubiera encontrado, ¿no? Por un lado, a nosotros el margen nos hace buscar cosas. Entonces Y ahí encontrar otras. Y encontrar otras en ese juego, en ese camino, ¿no? Es como salir por el bosque a ver qué uno encuentra, a ver qué hongo hay, qué cosa hay. Y de pronto descubre algo y uno dice, ¡guau! Mirá lo que había acá. Las oyentes, los quienes estén escuchando, haciendo un poco un juego de memoria, los que son muy jóvenes, no, pero los que ya tenemos ciertos años, en épocas fermentales, de cuando empezás a escuchar música, adolescencia, ponele, uh-huh. Típico, ¿no? ¿Cuánto de todo esto ahí de decir que venía una amiga, un amigo, y te decía, ¿escuchaste esto? ¿Escuchaste esto? Y mirá, no sé cómo, o alguien venía a una reunión, ¿escucharon esto? ¿Escucharon esto? No sé cuánto, es como. Escuché un grupo que no sabés lo que es, mirá. Y que también un periodo en el cual hablando de vitalidad, uno está abierto a todo lo que es la novedad, de dejarse sorprender. Creo que eso, con el tiempo, mucha gente caduca, se va quedando. Vez que encontró. Por falta de ejercicio, ¿no? Una vez que uno encontró un territorio, se queda ahí. Se queda un poco en eso y ya está. Y cuánto después vos ves ahí de decir. Y en el caso del margen es otra cosa de que nos gusta decir. A nosotros nos ejercitan una cosa de decir. Estar volviendo a tener ese ejercicio de que en realidad es volver a ser, como dicen en el Zen, el regreso a la inocencia. Y además ese juego de siempre buscar algo nuevo, decir, está bien, esto lo conozco, está lindo, hay algo más, hay algo diferente, ¿no? Es como, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, en comidas eso, ¿no? Es decir, si tenés algo raro, yo pido eso. Claro, ¿no? Y a ver el nuevo sabor. ¿Te acordás? En otros programas hemos hecho la comparación en aquello de la gente que se junta, puede ser familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que sea. ¿Qué vino pedimos, no? Claro. ¿Qué vino en el caso de que tomaran vino? Pero está, para el ejemplo. Sí, es, para el ejemplo. el vino para recrear lo que fuimos, un poco que decíamos el viejo vino, aquel que tomamos, que mirá, siempre tomamos y recrea. Un poco asimilado a lo que sería el amor, la fuerza, potenciar lo que ya existe. Pero el otro es el nuevo vino, que es el deseo. Exacto. Que vamos hacia lo desconocido. No sé cómo es, pero dale que va. Vamos a lo desconocido. Vamos a probar esto. Y hemos descubierto mucha cosa que es realmente para nosotros impactante. Cuando digo hemos descubierto, significa para nosotros. Para nosotros, claro. Porque esa música ya se conoce, la conocen miles. Viene de tradición. Pero de pronto para uno es como, perdón, esto existía, claro, y yo dónde estaba, ¿no? Porque, yo bueno, a veces tengo una frase que complicada. Lo digo para mí mismo, y yo durmiendo de la siesta, uno durmiendo cuando veces... Sí, pasó por ahí, pero yo me lo perdí, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Y si uno mira, pasa eso, mucha de la música que uno... pone, consigue, muestra acá en el margen sonoro, es eso, es música que en principio no estaba cerca mío. No la tenía en los estantes. Tuve que salir ahí a buscar y ups, mirá todas las estanterías que había. Y bueno, nada, es eso, el placer de recorrer, el placer de conocer, el placer de encontrar cosas. Y cuando digo el placer de encontrar cosas, no significa el placer de encontrar cosas buenísimas. No, significa el placer de encontrar. Claro, y cuando... cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, no importa. Costó unos años que, por ejemplo, el director técnico de la selección uruguaya, Maestro Tavares, le transmitiera a su gente aquello de la recompensa es el camino. Claro. Se hizo muy conocido por esa frase, bastante sencilla. Sí. Pero que tiene que ver con, en este caso, decir, la escucha es lo que... Y vos decís, claro. ¿Y qué venga? Bueno, eso ya es después secundario, diría. Había una... Porque vieja, el ejercicio de la escucha. Había una vieja novela de Kerouac que se llama En el Camino. En el Camino. Donde en verdad no pasa nada, ni van a ningún lado y es un viaje absurdo que emprenden por carretera. Pero todo el truco está en eso, en todo lo que pasa en el medio, ¿no? Cualquier parecido con este viaje que... Claro. Que vos decís, pero estamos... Pero es eso, no se trata, y siempre lo repetimos, no se trata de que estamos compartiendo la música que el mundo debería escuchar. No, mire, no sé qué debería escuchar el mundo. Lo que sé es que acá hay algo que yo desconocía, a mí me asombra, capaz que alguien más lo asombra. Fantástico, ya está. Si uno quisiera ser un poquito malicioso, que lo es en algún sentido, le diría al que tienes al lado, ¿a dónde vas? Ah, voy a tal lado, tal, tal, tal. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque en realidad vamos en la ruta... Sí. O por lo menos, uno puede ir a los mismos lugares. Había un autor inglés que se llamaba Chesterton, que decía, qué aburrimiento, ¿no? En los ómnibus, porque los autobuses, porque siempre voy por el mismo camino. ¿Qué tal si fuera al mismo destino? Porque tengo que ir... Pero doy vuelta acá. ¿Qué encuentro? Bueno, algo de eso es el juego del margen sonoro, el juego de aventurarse, de recordar, de asombrarse por cosas que o bien estaban allá atrás y uno las tenía perdidas en el recuerdo, o bien nunca las escuchó a pesar de que tenía cosas en el recuerdo, como Don Rosamel Araya, como otras cosas donde uno sí tiene algo, pero no tengo toda la ficha, no tengo toda la foto, digamos, ¿no? Y nada, es eso, ese recorrido. Es el margen sonoro, amigas y amigos, es el margen sonoro, es este encuentro, espero que lo hayan disfrutado y que lo sigan disfrutando. 171 encuentros. 171 encuentros. Y bueno, y también redifundido por Radio Uruguay Online todos los fines de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cualquier programa, porque eso es randómico, aparecen programas, esto es lo que tiene un podcast técnicamente, es algo que se graba y se recrea, está hecho está, así, ¿no? Y además no tiene una secuencia histórica, o por lo menos dentro de todo lo ilógico que tiene. Eso es una cosa. Así que se pueden escuchar por separado en cualquier momento. Mezclamos tiempos, lugares. Tiempos, lugares, ensalada compleja, sin pudor, sin sin reprimirnos de esta música no, esto. Y pasa esta cuestión de que decías de pasar por los mismos. A veces yo cuando he escuchado así medio. También decíamos, bueno, en la radio La Zurda también nos retransmite durante la semana. Y no, que yo a veces distraídamente así digo, mira, están pasando el margen sonoro, voy a escuchar algo, ¿qué programa estará pasando? ¿Qué programa estará haciendo? Y ahí me sorprendo porque escucho cosas decir, ¿y esto? Y esto, claro, porque, primera cosa, desmitificación, no es que sabemos mucho de música, es que en todo caso buscamos mucho. Claro, A veces uno mismo olvida algunos nombres que se le pierden de, pusimos. Y a veces pasa, porque uno mismo no termina de recordar, porque muchas veces son cosas nuevas para uno también. Entonces, pasa eso. Pasa esa cosa de que uno se vuelve a asombrar a veces cuando escucho un programa de cosas que suenan o de las mezclas que se hicieron. Porque son totalmente aleatorias, porque como no sabemos qué trae el otro, no es que fijemos, vamos por acá, elegimos esto. No. Cada uno trae lo que quiere, el otro no sabe y el juego es ese. Así que nada, los invitamos a próximos juegos, por lo menos el 172 seguro. Sin duda. Vamos a seguir en esta especie de cambalache musical. Y mirá cómo son las cosas, Ernie, que en el final del programa, ya cuando nos estamos despidiendo, que nos vamos a despedir con la frase que en realidad nos convoca a otro encuentro, me cayó la ficha de quién era ese timbre de voz que asocié con músico. El de la banda Beirut. Exacto. Roy Orbison, claro. Roy Orbison, que tiene esa tímbrica también. Ese color. Y me hizo acordar, no porque sea tan pareciera, a esos solistas norteamericanos. Claro. Y ahora, recién ahora me cae la ficha como diciendo, paren las rotativas. No, falta esto. Y llegó llegó el nombre que faltaba. Se acomodó la neurona. Está bien. Vamos arriba. Y nada, nos esperamos en la próxima. Buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.